a 42 años del golpe de Estado cívico-militar, no más impunidad. A romper los pactos de silencio. Logremos justicia y verdad para Chile. Exterminados como ratones. Diario La Segunda, 24 de julio de 1975. Crimen en las playas de Los Molles. Asesinada hermosa joven de 23 años. Presumiblemente estrangulada y abandonada en la playa. Diario El Mercurio. 12 de septiembre de 1976. El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres. Lista completa de los ajusticiados según Revista Argentina. Diario La Tercera. 23 de julio de 1975. Crece alarma por desabastecimiento. Diario El Mercurio. 16 de marzo de 1973. Los principales medios de comunicación chilenos participaron en la campaña de desinformación en época de dictadura. Hoy la situación sigue igual. En septiembre del año 2013, Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, fue interrogado como testigo por el juez Mario Carroza en el marco de las diligencias para establecer las responsabilidades civiles en la preparación del golpe de Estado del año 1973. Sin embargo, a la fecha, por este y otros motivos, Agustín Edwards no ha sido procesado por su rol como instigador y su responsabilidad en el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973. En tanto, el 13 de mayo del año 2015, Agustín Edwards es expulsado de la Orden del Colegio de Periodistas por su responsabilidad en el golpe militar en Chile. Porque hacemos uso de la palabra. Las radios comunitarias decimos no más impunidad. No más medios de comunicación cómplices del terror y del silencio. Radio Juan Gómez Millas, por la memoria viva.